Tener temor, si en él encuentro yo mi protección. Su brazo fuerte paternal, seguro amparo me dará. Y en medio de la tempestad, al firme roca me guiará. Él es mi roca, mi salvación, siempre me guarda. El corazón segura mi alma esperará. Él es mi roca, mi salvación, siempre me guarda de ti.